Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a con mi conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte como que cada vez me está gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte. No. Ok. Esto es Comic Connection por enturadio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic, para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic, para que la gente... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, un momento, ¿pero por qué...? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, Joey, Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño, por favor. Primero Carlos, Joey, Moisés. Y que sea Carlos, ya, ok. Con Carlos, Joey, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Qué? ¿Falto yo? No, pero es que, Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir. Mejor no te ponemos en el prom. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, Joy, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Podrías decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, Joy, Moisés? Carlos, no. Pero, ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su pinche programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. Bienvenidos, como cada jueves, supuestamente a las 6 de la tarde, a su programa Con Mi Conexión por enturadio.com. Y bueno, tenemos aquí afuerita a un par de muchachos que queremos invitar a la cabina a acompañarnos en este programa, que son el buen Jonathan Robin y su compañera Alex Drake salió huyendo cobardemente. Es que trabó la compu. Exactamente, de hecho, precisamente por eso los invitamos, no es que nos caigan muy bien. La razón primordial es porque entramos a las 6:25 de la tarde, gracias a que nuestros queridos compañeros de No Cover que están antes de nosotros, trabaron la máquina. Fue Oscar. Ajá. El operador. Oscar fue el que nos vino a rescatar a todos aquí. Es un héroe, Oscar. Exactamente. Pero cuéntanos, ¿qué va a haber el día de hoy? Absolutamente nada, porque nos trabaron la máquina, entonces solo tenemos media hora de programa desde que Jerry nos apague la luz. Entonces, sí, va a ser muy divertido esto. Además, déjame decirle a la gente, como podrán adivinar, alguien no entró primero porque no vino, que fue Joy, que Joy está, supuestamente está chambeando. ¿Tú conoces al buen Joy? Sí, se mete luego en mi programa. Un momento. ¿Joy chambea? Okay, ¡sas! Buena sí, noticia. Sí, el mundo se va a acabar. Pero traemos el sexy de regreso con Jonathan Roll. Perfecto sustituto para, wow, para... Joy, lo lamentamos, ya no te necesitamos. Y además, wow, sin grasa corporal. En el espejo. Es como Joy, pero sin grasa corporal, eso siempre es ganancia. Le dijeron gordito. Gordito, que eso es algo que tenemos que platicar en un momento. No, pero, en serio, me veo súper bien en el espejo. ¡Wow! ¡Y aparte Lunita! Hermosamente, sí. En los controles tenemos a nuestra queridísima Liz. Hola, por favor, saluda a la gente. La operadora estrella de Comic Conexión. Exactamente. Trayendo el sexy de regreso. Insisto, ya no necesitamos a Joey, tenemos a Jonathan. En cualquier caso, ¿cómo les fue su programa? Cuéntanos. ¿Y por qué trabaron la máquina? Yo quiero que me expliquen cómo trabaron la máquina. Yo estaba operando a Alex Raven, que ahorita va a entrar. A ver. Está hablando con el papi. Está diciéndole, porque... ¡papá, me dicen que trabé la máquina! O sea, Dari, me traparon la máquina, o sea, ¡mamá! No cover. Ajá. Ya saben cómo es Ale. Alex, por favor, saluda a la gente. Te convido de mi micrófono. Quita mis cosas. Son una bola de mentirosos todos en esta cabina. Yo no trabé nada. Yo nada, estaba pasando canciones del USB al programa SAM para poder conducir mi programa. Noten el silencio de Jonathan de... Sí, digo que no me pegan. No, siguiente tema. Creo que el tema que nos atañe el día de hoy es hablar de la serie de Heroes. De la serie Heroes. Se puede, al rato, pero ahorita estamos... Heroes. ¿No has visto? Es buenísima. ¿Verdad? Buenísima serie. De verdad. Me encanta la cara de Jonathan. ¿De qué están hablando estos muchachos? Tenemos un póster aquí, justo afuera de la cabina, de Heroes. Seguro cuando pasa la serie ustedes están de antro, perdidos de borrachos en algún rincón. No, lo pero que pasa, es bueno que lo intenten. Pase los viernes a partir de las 7 de la noche. Si es así, entonces sí, no. Sí, no, exacto. Pero yo hoy, o sea, traigo el sexo de regreso. Sí, te lo juro, siempre veo está súper serio porque aquí con mi conexión vemos lo mejor. Exactamente. Sí, claro que ¿y sí. ¿Y cómo fue su programa, chamacos? ¿Por qué trabaron la máquina? Yo insisto, ¿cómo trabas una máquina que está preparada para transmitir al mismo tiempo, tener como 20 messengers? ¿Cómo trabas una máquina? Lo que pasa es que... número uno. ¿Abres 20 ventanas de Explorer? Clases con Ale para trabar una compu. Lo más chistoso es que ni siquiera abrí ninguna ventana de Explorer. ¿Cuántas había abiertas cuando nosotros entramos a cabina? Aproximadamente 3 o 4, sí, ¿no? Por ahí, y aparte 20,000 messengers abiertos. Y eso las que no había... Que es lo peor, que tampoco abrí mi messenger el día de hoy. Los messengers son de aquí en tu radio. Yo no tengo la culpa. Por favor, contesten, por favor, no pasa nada. Tenemos una llamada. A ver. Contestaron allá afuera, gracias. Esperemos que sea para Game. Esperemos que sea yo reportándose, que es lo más probable, además. ¿Quién usurpó mi lugar? Sí, obviamente yo. ¿Le puedes puchar al speaker? ¿Tú que le sabes? A ver, parece que tenemos llamada, viene nuestro querido gerente. Aquí tenemos teléfono. A ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es? A ver. Esperemos a ver quién es. Bueno, ¿qué pasó, mijo? Déjame, te pongo en speaker, aguántame las carnes. Espérame tantito. Déjame, entiendo esta cosa. Aguántame las carnes un momento, por favor. ¿Ya estás al aire, compañero? Estoy al aire. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo te está yendo en el programa? Pues, con la novedad de que empezamos 25 minutos tarde. Porque nuestros compañeritos acá de No Cover, ¿verdad? Que además te tienen un justificadísimo reclamo. A ver. Resulta que trabaron la máquina, compadre. No. Yeah. A ver, un momento. Yo tengo un reclamo en especial para Joy. Yo tengo un reclamo para ti, Joy. ¿Quién es hablando de hecho? Alejandra, por Dios. ¡Estás en No Cover! Ah, ¿cómo estás, Alex? ¿Cómo sigue? ¿Todo bien? Me encanta, ¿sí? ¿De quién habla, güey? ¿Sí, ¿Qué pedo? Pues mira, la verdad yo te quería reclamar el que no hayas venido hoy. Claro que sí. ¿Solamente vine por ti? Ah, sí, cierto, ¿verdad? Hijo, hoy teníamos que grabar un promo. Ups. Ups. No, es que, déjame decirte, recuerda que soy actor, ¿no? Y obviamente uno tiene que hacer algo para ganarse la vida. Entonces, pues, hoy tuve llamado y pues estoy acá en Azteca esperando pasar a... O sea, en Azteca, ¿no? Mis líneas, ¿no? Me señor. ¿A decir tus dos renglones? Ajá. ¿Perdón? Estás esperando para decir los dos renglones que te corresponden, ¿no? No, solo uno. Ok, perdón. Azúcar para su café y ya, ¿no? Y bueno, ahora te está hablando Jonathan Robbie, que trae el sexy mira, de regreso. ¿Me invadieron el programa el día de hoy, compañeros? Sí, yo, Jonathan Robbie, traigo el sexy de regreso. Ahí sí tengo que decir que no, la única persona que tiene derecho a traer el sexy de regreso es Carlos Joy Moisés, y cualquier persona que intente hacerlo sería una farsa. Déjame te cuento, Joy, que lamentablemente es un muy buen reemplazo tuyo. Ha dicho como 10 veces en lo que llevamos al aire, que son como 5 minutos, que trae el sexy de regreso y además sin grasa corporal, compadre. Bueno, lo que pasa es que tal vez no tenga grasa corporal, pero tampoco tiene masa muscular. Es lo que estaba pensando. Muy importante. Sin grasa corporal, pero sin masa muscular. ¿Por qué te quemas al aire? Uno te quiere hacer haga publicidad, Jonathan, y no te dejas. Pero traigo el sexy de regreso. ¿Cómo está yendo el programa? Me imagino que los fans han de estar felices de que mi voz ha estado ausente por un tiempo. Insisto, si tomas en cuenta que hablaste casi cuando estábamos empezando, en realidad no hubo mucho descanso, compañero. Porque te extrañan demasiado. Sí, no. Perdón, bueno, pues ¿qué les puedo decir? Este iba a ser mi regalo para todos los fans, o mejor dicho, los nacos que creen que el programa podría mejorar sin mí. Entonces, pues hoy tienen a Jonathan, tienen a Alex, me imagino que también está por ahí Liz. Sí, así es, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Te extrañamos. Ajá. A ver si lo pueden disfrutar igual, no dudo, pero pues a ver si lo pueden disfrutar igual. Claro, te vamos a extrañar. No, la verdad no, yo no te lo estoy haciendo muy bien. ¿Por qué eres tan sarcástica, Liz? En serio, ¿no te queda? No. Pero que nos cuente en qué va a actuar. Ah, sí, cuéntanos. ¿En la serie de Héroes, tal vez? ¿Perdón? ¿En la serie de Héroes, tal vez? No, eso sería mi sueño, pero no. Desafortunadamente, lo único que me tengo que hacer hoy es decirle a una persona que ya le llegó, que tiene una llamada en la línea 4. Es en una telenovela que se llama Bellezas Indomables. Y voy a salir en el capítulo 245. ¿Cuándo sale? Para no perdérmelo. Saludos a mi amiga Cintia, que sale en Bellezas Indomables. Saludos, Cintia. ¿Y saben qué es lo peor? Que se... ¿Qué capítulo va a salir, perdón? En el 245. Lo peor es que se acabe en el 244. Sí, exacto. Eso es cruel. Invitaron a Joy nada más para evadir impuestos. Que pues, toda la gente que me rodea me apoya tanto. Y fue, me aplaudo. Muchísimas gracias, en serio. Se les agradece. Pues bueno, yo creo que nosotros tenemos que irnos ya a canción. Váyanse, canción. ¿Puedes poner la mía ahorita? Así es. Entonces, de una vez, dedíquenla, por favor. Entonces, ¿no? Vénganos. Bueno, señores, pues como todos sabemos, se acercan las tristes y horribles, para mí al menos, fechas navideñas, y tendremos que escuchar una docenas y docenas de villancicos, pero rara vez vamos a escuchar canciones del Festival de las Luces, el Hanukkah, que es lo que celebra la gente judía, y pues por ahí, si alguien nos está escuchando que es de esa religión, les dedico esta canción, esta bellísima canción, The Hanukkah Song, de Adam Sandler. Es ¿cuándo para era todos chistoso ustedes todavía? Entonces, pues bueno, nos vamos, sigan bien, bye. Sale muy chistoso con Sansa Runa de Live, pero bueno, nosotros ya tenemos que irnos y regresamos después de esta canción a Comi Conexión. A de nuevo agradecerle a todo el mundo su participación. Y bueno, regresamos. Están en tu radio, en tu vida. Hasta luego. Púchale. Apaga los micrófonos, Luis. This is a song that there's a lot of Christmas songs out there and not too many Hanukkah songs. So wrote a song for all those nice little Jewish kids who don't get to hear any Hanukkah songs. Here we go. Put on your yarmulke, here comes Hanukkah. So much Hanukkah to celebrate. Hanukkah is the festival of lights. Instead of one day of presents, we have 8 crazy nights. When you feel like the only kid in town without a Christmas tree, here's a list of people who are Jewish. Just like you and me. David Lee Roth lights the menorah. So do James Conkirk Douglas and the late Dinah Shore. Guess who eats together at the Carnegie Deli? Bowser from Shanana and Arthur Fonzarelli. Paul Newman's half Jewish, Goldie Hawn's half too. Put them together, what a fine looking Jew. You don't need deck the halls or Jingle Bell Rock, 'cause you can spin a dreidel with Captain Kirk and Mr. Spock. Both Jewish. Put on your yarmulke, it's time for the owner of the Seattle Supersonicas celebrates Hanukkah. O.J. Simpson, not a Jew. But guess who is? Hall of Famer Rod Carew. He converted. We got Ann Landers and her sister, dear Abby. Harrison Ford's a quarter Jewish, not too shabby. Some people think that Ebenezer Scrooge is. Well, he's not, but guess who is? All 3 Stooges. So many Jews are in showbiz. Tom Cruise isn't, but I heard his agent is. Tell your friend Veronica, it's time you celebrate Hanukkah. I hope I get a harmonica on this lovely, lovely Hanukkah. So drink your gin and tonica and smoke your marijuana. Have a happy, happy, happy, happy Hanukkah. Happy Hanukkah. sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. En Navidad no siempre tienes lo que quieres, pero siempre tienes en tu radio.com. Vive la Navidad como tú quieras. Feliz Navidad. Te desea en tu radio.com. Ya estamos de regreso a Comiconexión por enturadio.com. Y bueno, como pudieron escuchar, nuestros amigos de No Cover ya se tuvieron que retirar. Nosotros pusimos la canción de Joy, que fue Adam Sandler con The Hanukkah Song. Que bueno, el señor, según él, está trabajando de mesero 23 en una telenovela. Así, ¿le paso una llamada, señorita, por favor? Sí, exacto, y aparte con una intensidad bruta el señor. Pero bueno, eso de Bodan TV Azteca, qué padrísimo. Qué buena onda, ¿no? Sí. Exacto, sí. Bueno, ¿da un caché? Chico, por aquí Joel dice que aprovechemos que no esté yo y hablemos de Heroes, de lo que sea. Digo de que sea. Podemos aprovechar que no está yo para hablar de lo que sea en realidad. Pero bueno, parece que hay otra llamada, a ver si es para nosotros o es para la estación. Mientras tanto, como siempre y como ahora no pusimos a hacerlo en el primer segmento, queremos agradecerle a toda la gente que nos ha apoyado y que nos sigue apoyando, a Kiki Moniki, que sigue mostrándonos su apoyo, al buen Alejandro García Bordas, que como pudieron notar subimos la ilustración que nos mandó la semana pasada, que está muy muy chistosa, a la gente de La Covacha en marvelcomicsmexico.blogspot.com, a la gente de la Comcomics y en general a toda la gente, a John Hart, al buen John Hart, por supuesto, que siempre está con nosotros, a Camelot, etcétera, a toda la gente que nos escucha, muchísimas gracias, y muchas gracias también por ayudarnos a promocionar el programa. Pero bueno, nosotros ya tenemos que también pasar en materia, aunque bueno, no está Joy como para tener la escaleta armada, entonces me dejan solo, pero pues, si quieren podemos hablar de héroes también, que como pudieron haberse enterado, como mencionamos la semana pasada, el lunes pasado, o sea, hace dos lunes, terminó el segundo libro de Héroes en el capítulo 11 de la segunda temporada. Recordarán que la primera temporada termina con Hiro viajando al pasado, muy muy muy pasado, y empieza el segundo libro que se llama Generations. Y la semana pasada terminó esta segunda temporada. Supuestamente la están promocionando como el final de la serie por muchas cosas que están pasando ahorita con la huelga de escritores. Además de que parece ser que en Estados Unidos la serie no está teniendo tanto éxito, hubo un desplome brutal de ratings. Entonces están viendo exactamente cómo van a reacomodar Héroes a partir de que termine la huelga, si es que termina en algún momento pronto, para ver qué es lo que pasa con la serie. Y bueno, les puedo decir que la segunda temporada ha estado excelente, ¿no es así, Liz? Tú que la has visto también, que has como ya estado bajando los capítulos de internet, ¿qué te ha parecido? A mí me ha parecido brillante, y la verdad no concuerdo con la mayoría de los fans que se meten al foro de Heroes in Spain, que dicen, ay, es que la serie es tan predecible, es que los poderes se están repitiendo. Bueno, al fin y al cabo la siguen viendo, ¿no? Le sigue divirtiendo, le sigue entreteniendo, siguen clavados. No entiendo por qué exigen tanto, simplemente disfrútenla y ya. No, y aparte es como muy, muy curioso, porque hay mucha gente que está diciendo que la segunda temporada está aburridísima. Uh-huh. Cuando muchos de los grandes puntos de esta temporada ha sido lo que mantuvo a toda la gente en vilo en la primera temporada. Exacto. Entonces, el misterio no lo alargaron demasiado. Lo que tenían que mostrarte, te lo mostraban en el momento en el que te lo tenían que mostrar. Te muestran ya la historia de los papás, del grupo que tenían, cómo fue que se formó, quién los formó, qué es lo que ha pasado con ellos, etcétera. Ha sido muy, y aún muy así buena. No se han revelado todos los misterios que deberían haberse, exacto, revelado. Por lo mismo, por lo acelerado de terminar el segundo, uh-huh, volumen. Bueno, en teoría se tenía planeado que este segundo volumen se terminara en el capítulo 11 de cualquier manera, ¿no? Uh-huh. Y el tercer volumen, prometen que se llama Villanos. Buenísimo. Que termina con una escena magistral con Sylar. Que bueno, Sylar en esta segunda temporada ha sido... Es el mejor personaje de Heroes, sin lugar a dudas. El villano, es el villano, ha hecho unas cosas magistrales, metieron un par de personajes, para aquellos que no lo sepan, que son latinos, que a muchos nos parece, uh-huh, que eran dos, tres aburridos, uh-huh, pero los aprovecha Sylar de una manera impresionante, y aprovechan al personaje de Sylar para convertir a estos otros personajes en personajes interesantes. Entonces, ha mejorado mucho la serie. Es que más que nada los latinos le ayudaron un poquito al personaje de Sylar a crecer dentro, uh-huh, de la serie, y uh-huh, a ser uno de los villanos mejor construidos. La onda, sí, sin duda. Y bueno, en general, la serie está muy bien. Cada uno de los personajes tiene un arco que contarte y te lo cuentan muy bien. Incluso el chavito, el hijo de Nikki, Micah, lo trabajan maravillosamente. En general, han hecho cosas muy, muy buenas con Héroes. Y lo peor del caso, que yo creo que es lo verdaderamente deprimente de todas las quejas de los ñoños estos, es que Tim King se lo está creyendo. Realmente Tim Kring, que es el creador y el productor ejecutivo de la serie, está creyendo que él está, que él está haciendo algo mal, que él está haciendo mal la serie, que la serie no funciona por su trabajo. Cosa que, si nos escuchara, podríamos decirle que no es cierto, que la serie está muy bien y que el trabajo ha sido excelente. Sin duda. Es que hasta la primera temporada, si deja de estar escuchando tantas opiniones de los fans, no puedes complacer a todo mundo. Y todos los fans están, no, es que a todo le encuentran puntos malos a la segunda temporada. Entonces, como lo digo, o sea, solo disfrútenla, vean qué bien construida está. De verdad, se esfuerzan bastante los escritores y créanme que no les van a dar. Y hay unos momentos en los actores que Dios, están haciendo las cosas muy bien. El personaje de, ¿cómo se llama? El policía. No puede ser, sí, a mí también se me fue. Parkman. Y la evolución de una forma impresionante. El trabajo del actor como de los escritores es impresionante. Entonces, de verdad, apenas se estrena la segunda temporada en cable por Universal Channel. No se la pierdan, véanla. O parece ser que por lo mismo de la huelga y tal, de que lo están usando como el final de la segunda temporada, parece ser que quieren sacar el DVD antes. Entonces pueden conseguirlo. De hecho, ahorita ya pueden encontrarlo en el mercado de similares. Pueden encontrar toda la segunda temporada. Entonces véanla, de verdad, en no se van a arrepentir. Ajá. Mercado de similares. Entonces chéquenlo, por favor. De verdad, es muy buena serie. Y sobre todo para aquellos que somos fans de cómics de superhéroes, está muy bien armada, ¿no? Porque además evoluciona el género, lo lleva hacia otros lados y está muy, muy bien, ¿no? Muy, muy bien. Pero bueno, ¿qué más tenemos en Messenger? ¿A quién tenemos que tengamos que saludar? Ah, ok, pasemos lista, niños. Por aquí tenemos, a ver a quién. Si te pegas un poco más a tu micro. Camelot. Está Steampunk. No te está registrando el micro. Ok. Tú habla, toca. Entonces, bueno, saludos a Camelot, saludos a Steampunk. Ah, saludos a quién más. Yo les digo. Ah, la fuerza del Skywalker también, un saludo y que un beso. Que es fan de Liz, que dice que uy, uy, uy, uy. Ay, ya me voy a poner, me voy a poner roja. Otra vez. Por acá te está Bionic Master, te está diciendo que el nombre del policía es Parkman. Matt Parkman, exactamente. Por cierto, que en Heroes yo sí hay momentos en que tengo ganas de ahorcar a Mohinder Suresh, así de ¡oh! Es algo que tienen que ver, la relación tanto de Parkman como de Mohinder está excelente. Y la niña, recordarán a una niña que rescatan tanto Parkman como Mohinder de la compañía, que es Molly Walker, que es esta chica que puede detectar a cualquier persona en el planeta. Y bueno, esta niña también hace cosas maravillosas, está excelente, excelente. ¿Qué más tenemos en Messenger? Ah, por aquí Skywalker tiene una pequeña pregunta que no sabe si es del todo coherente. A ver. Pero dice que ¿por qué Beast dejó los X-Men y se unió a los Vengadores? Hace mucho tiempo. Bueno, lo que pasa es que de hecho Beast, cuando cambian de equipo, la bestia lo que hace en realidad es buscar más bien desarrollo científico. O sea, se va a investigar, a explorar. Su lado de doctor y de científico, etcétera, y es cuando descubre una sustancia que acelera su mutación o extrapola su mutación y se convierte en la bestia peluda azul que todos conocemos ahora, y es entonces cuando entran los Vengadores, un poco como una forma de tratar de buscarse un espacio dentro de un grupo de héroes más popular, porque los X-Men todavía eran perseguidos socialmente. Entonces, de alguna forma es como un poco este pasar de la bestia para tratar de aceptarse a sí mismo después de este cambio de mutación. Y bueno, en Los Vengadores encuentra una de las mejores relaciones con uno de los personajes favoritos de Joey, que es Wonder Man. Y se vuelven como este dúo cómico muy interesante. De hecho, sí, es un poco bizarro. De hecho, mucha gente incluso considera que la bestia pertenece más a Los Vengadores que a los Hombres X, ¿no? Y un servidor incluido además, ¿no? Pero cada quien. Entonces, Exacto. Ay, por aquí Steampunk nos manda muchos saludos. Más fuerte o el micro más pequeño. Que nos manda muchos saludos y un abrazo. Excelente, muchas gracias, Steampunk, un abrazo. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo a Doctor Monstruo, que se acaba de conectar. Un saludísimo a Doctor Monstruo. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? Que Doctor Monstruo, déjame comentarle a la gente, Doctor Monstruo es una escucha también de hace mucho tiempo y alguien que conozco en persona, y nos hizo el favor tanto a Joy como a mí de regalarnos un par de dibujos originales en cartón. Wow. A lápiz de nuestros personajes favoritos. A él le hizo un Batman, a mí me hizo un Spider-Man. Están muy, muy padres. Entonces, muchas gracias, Doctor Monstruo. Un saludo y qué bueno. Por acá te preguntan que en qué año se unió a ellos y cuándo los Vengadores. Dejó. La verdad es que el año exacto no lo sé, pero te puedo decir que fue durante los 70. Porque es en la... Sí, por el 78 tenemos llamada, parece ser. Entonces, déjenme ver quién tenemos en la línea, permítanme. Ok, veamos. Bueno, ¿quién anda por ahí? Bionic, déjame, te pongo al aire, permíteme un segundo. Tenemos al aire a Bionic Master, que hola, una vez más Bionic nos Master, habla. Entonces, un saludo, Bionic Master, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos por ahí? Un saludote a los dos integrantes que sobreviven en la cabina. Por el día de hoy. Sí, de hecho. Oye, te faltó una situación bastante interesante para comentar por de Heroes. Venga, venga. De que es la actuación de Christine Bell, que está bastante convincente. Excelente. Sí, muy, muy bien, ¿eh? Porque además, bueno, para aquellos que no sepan quién es Christine Bell, Christine Bell es la protagonista de Veronica Mars, que es una serie que pasa en TNT, donde la hace de una chica buena, digámoslo así, porque en realidad es una... digámoslo, ajá, es como la típica rubia suburbana, ¿no? De alguna forma. Mientras que en Héroes, cuando ella entra a Héroes, que estoy seguro que es porque buena parte del staff de escritores es gran fan de Veronica Mars, además. Yo soy fan de Veronica Mars. Ajá. Ella entra ella entra como villana, además, ¿no? Y como una villana bastante trastornada, entonces... Sí, pero pues lo más interesante en este caso es de que es un personaje que te lo muestran como villano al principio, pero que te das cuenta de que no es completamente villana, sino es víctima de las circunstancias, ¿no? Que es como gran parte del gran juego de Héroes, ¿no? Creo que en Héroes no hay un villano de verdad, incluso Sylar de alguna forma, cuando descubre su historia, no es un villano villano, no es un malo malo de Malolandia, ¿no? Es una persona trastornada, y es lo que pasa también con muchos de los personajes que aparecen en la compañía. La chica esta que cambia de forma, que aparece en la primera temporada, que está con Micah, etcétera, ¿no? Así es, y pues la verdad te felicito que te has sabido conducir muy bien sin Joy. Pues esperemos, porque en realidad sí me siento como incómodo sin la réplica, pero se agradece. Sin la réplica de trayendo al sexy de regreso. Precisamente por eso estamos aquí echándote un grito, para que no te sientas tan solito en este. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bionic Master. Y bueno, cualquiera que también me quiera hacer el paro con la réplica, recuerde 90002041. Entonces. Así es, y por ahí nos estamos viendo ahora sí la próxima semana para pasar a recoger el cómic prometido por ahí. Excelente, don Bionic Master, y muchísimas gracias por llamarnos. A ti. Sale, pues, señor, te cuelgo. Pues gracias. Muchísimas gracias a Bionic Master por. Exacto. Oye, por marcarnos. Exacto, un agradecimiento especial. Steampunk pregunta por aquí que escuchó que en Heroes salían con dinosaurios. Hay una escena nada más en la primera temporada donde Isaac Mendez, que es el pintor que pinta el futuro, digamos, vaya la redundancia, hace un cuadro donde está Hero peleando con un dinosaurio con su espada. Pero después, ajá, pero después se descubre que no es exactamente lo que se ve. Aunque el futuro está predicho exactamente como se ve en la realidad, pero no es exactamente la situación real, ¿no? Entonces, bueno, tendrías que ver la primera temporada, que bueno, si no la has visto, te lo recomendaría mucho ahorita, que ya además salió en DVD Región 4 y que no está tan cara. Búscala, vela. Te aseguro que la vas a disfrutar muchísimo, ¿eh? Hay episodios magistrales en la primera temporada. Exactamente, está bastante entretenida la primera temporada. Así es, sí. Los deja clavados capítulo tras capítulo. Sí, y a mí particularmente hay dos episodios que me encantan. Uno de ellos es la historia de Noah Bennett, que es el papá de Claire. Es un episodio que se llama The Company Man, que es excelente porque la reconstrucción de los momentos pasados es toda la historia de este personaje desde que entra a la compañía y tal. Entonces reconstruyen muchas escenas del pasado y es excelente. Además de que, bueno, participa uno de mis actores favoritos, que es Christopher Eccleston, y que las hace un papel excelente ahí. Descubres un poco más de la compañía, etcétera. Y al final hay un momento muy bonito entre él. Noah Bennett es el papá de Claire, para aquellos que no lo sepan. Y bueno, la porrista. Exactamente, para mayor información. Hay un momento muy bonito al final, donde este personaje escoge al fin sus característicos lentes de marmazón de concha. Son bastante arcaicos, sí, perdón por eso. Pero lo hacen ver muy bien, ¿no? O sea, le dan una personalidad muy clara. El caso, exacto, es que está escogiendo sus lentes y está con su hija. Y les aseguro que la caracterización de Claire, que en ese momento de la serie tiene como 16 o 17 años, en la serie la puedes ver de 12 años. En ese capítulo la puedes ver de 12 años. La caracterizaron tan bien y la actriz hace un trabajo actoral tan impresionante que es muy, muy, muy notable. Entonces, por favor, vean la primera temporada de Héroes. Insisto, ya lo hemos repetido desde que empezamos este programa. no pierdan héroes. Y tienen que ver la segunda temporada, créanme, les va a encantar. Y no hagan caso de todo lo que venga en los foros, no lean spoilers. De verdad, estoy en contra de ellos, porque te arruinan los capítulos. Y bueno, pasando a otro tema, a un tema más amable, un saludo a Juan Israel. Y te dice que si puedes hablar un poquito de la serie de Ultimate. ¿De Ultimate o de Ultimate? De Ultimate. Porque hay como varias. ¿Ultimates? Ultimate. ¿Ultimate Tree o es una Z? A ver. Ya no sé leer. La caramba. Que si será buena a tu juicio. Ultimate Tree. Pues, híjoles, yo la bronca que tengo es que ya una vez habiendo visto el primer número que salió hace un par de semanas, además, empieza bastante mal, ¿eh? Mi gran bronca es que yo disfruté mucho los Ultimates de Mark Millar y Brian Hitch, porque de alguna forma yo tengo muy claro que no son los héroes de mi universo, ¿no? Entonces, creo que ahora que no está Joey es un buen momento para explicarles mi concepto de... Sí, explica. De porno para fanboys, ¿no? Yo tengo esta idea de que hay una serie de cómics que únicamente funcionan en tanto le vendes el morbo a un fan. En el caso de Ultimates es eso. A final de cuentas es venderle el morbo a un fan de los Avengers, de ver a sus personajes, perdonando la expresión, sin madre. De alguna forma, cuando tú ves la primera serie y ves a Hulk destruyendo la ciudad para ir a violar a Betty Ross, tienes en la cabeza la idea de que es Hulk. Entonces, de alguna forma, es el morbo lo que te está vendiendo y lo que te está haciendo divertido esa secuencia. Lo mismo pasa cuando el Capitán América golpea a Hank Pym después de que él golpea a Janet, a su esposa. Y vamos, incluso se remonta un poco a la época de Warren Ellis en Authority, cuando ves a dos personajes, uno que se llama Apollo y uno que se llama Midnighter, que son a final de cuentas una representación simbólica de Batman y Superman, y que resulta que para Warren Ellis Batman y Superman son gays. De alguna forma, si tú no sabes quiénes son Batman y Superman, esos dos personajes y que sean gays no tiene sentido, no le agrega nada a la historia, no te dice absolutamente nada, menos que seas fanboy y sepas quiénes son Batman y Superman. Y cuando entra Mark Millar a Authority, se vuelve todavía más obsceno. Porque en el primer arco de Mark Millar pone una pelea entre The Authority, que son, digámoslo así, que la versión sin madre de la Liga de la Justicia, a pelearse contra la versión sin madre de los Vengadores, que son básicamente representaciones idénticas a los Vengadores. Y llega al colmo cuando en una secuencia el Capitán América viola a Superman. El personaje que es el Capitán América en estos Vengadores viola a Apollo. Y eso no tiene sentido para la historia, no te agrega nada a la historia, no te dice absolutamente nada lo que quiere contar, y no tiene sentido a menos que seas fanboy. Entonces, de alguna forma, yo este tipo de historia les llamo porno para fanboys, porque te están vendiendo el morbo como fan que eres. Entonces, de alguna forma, Ultimates me divertía mucho porque era eso, era un porno para fanboys muy abierto. Y el problema en el caso de Ultimates 3 es que Jeff Loeb no sabe hacer ese tipo de material. Entonces, cuando lo primero que haces cuando abres el primer número de este Ultimate 3 dibujado por Madureira es una secuencia abiertamente explícita, sexualmente explícita, entre Tony Stark y la Viuda Negra, que supuestamente salió y está siendo transmitida en YouTube, no tiene mucho sentido con lo que te está contando, no tiene mucho sentido con los personajes. En general, se me hace que va a bajar mucho de calidad. El trabajo de Joe Madureira en realidad tampoco está muy bien. Después, sobre todo, de los primeros tres números de Battle Chasers, que es un cómic excelente gráficamente, en este cómic está bastante mal dibujado, ¿eh? La anatomía está mal, no hay mucho trabajo de fondos, la narrativa es torpe, en general está bastante mal. Pero yo sé que es el escándalo que muy buena parte de nuestros escuchas, incluido un servidor, quiere comprarse estos cómics, pero bueno, en realidad tampoco lo veo muy bueno y no sería un cómic que yo recomendaría en realidad, Israel. Pero pues qué bueno que preguntas, ¿no? Exactamente, wow, increíble tu crítica. ¿Y sabes qué es lo chido? Que yo hoy no estuve aquí para interrumpirme. Para interrumpirme, exactamente, ¿ves? Wow. Y además, ¿para qué cree que no puedo hablar por 5 minutos sin interrumpido? He ahí que sí puedo. Hoy sí pudimos. No sé si los haya entretenido durante los 5 minutos, pero puedo hablar por 5 minutos, lo cual siempre es bueno. Nosotros tenemos que hacer ya un segundo corte a canción porque tenemos poco tiempo, porque lamentablemente entramos tarde. Entonces, pues bueno, tenemos que irnos ya a un segundo corte a canción. En esta ocasión es una canción mía. Y muchos escuchas me han pedido que ponga más rock, que ponga más música un poquito más pesada de lo que normalmente acostumbro. Entonces, pues bueno, ahora les traje a los otrora grandes Alice in Chains para recordar mis años mozos en el que el grunge dominaba el mundo. Esta es una canción de un EP de 1992 llamado Got Me Wrong. Ellos se llaman Alice in Chains. Nosotros regresamos a Comiconexión por Entoradio.com. En tu radio, en tu vida. should bring. Show your belly like you want me to. As a girl, I bet you got to be wrong. So unsure we reach for something wrong. I haven't felt like this in so long. Wrong. ¿Sabías que los CDs fueron diseñados para recibir 72 minutos de música porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven? ¡Wow! Escucha esto y mucho más de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en El Cafecito con Jerry a través de www.enturradio.com. A ver, espérame, mi rey, espérame, ¿qué pasó? ¿Qué no vas a decir que yo estoy contigo? Sale, o sea, la neta, sale, bye, ¿vales? O sea, dos puras y una con sal para mis vidas, mis reinas, mis chiquitas, mis preciosas, mis bombones, Les quiero decir una cosa, que yo voy a estar con este gañán también los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días a partir de las 11 de la mañana, ahí contando chistes. Y bueno, pues tú saben, acá mandándoles mordiditas en donde ustedes ya saben. Y saludísimos, saludísimos a Lula, que está como quiere y no como debería. Abur. En tu radio, en tu vida. Ya estamos de regreso una vez más a Comi Conexión. Muchas gracias por aguantarnos y espero que hayan disfrutado esta rolotototototota de Alice in Chains, que además, para aquellos que sean igual de fanboys que uno, la pueden encontrar en el soundtrack de Clerks, que es la primera película de Kevin Smith, que es muy muy buena película. Además, ¿qué tenemos en Meseña, Doña Liz? Ah, por aquí ya se nos va Steampunk. Gracias por habernos escuchado. Y además así de ya me voy, chiquita. No, me da miedo. Ya. No, chica. Bueno, está bien. Me voy a creer el papel. Tú eres el sex symbol del programa. Créete. Oye, sí, creo que esa frase de trayendo al sexy sí, de regreso. Sí, no es por yo. No. Definitivamente duda, me queda mejor a mí. Sin gracias. Duda alguna. Ay, por aquí nos preguntan que ¿qué onda? ¿Qué? Y la primera, lo que le va a pedir, ¿Quién es Skywalker? Skywalker, a Santa Skywalker, Claus. Skywalker, lo que le va a pedir al gordo alcohólico de Santa Claus. Un reproductor de DVD y Batman Inicia. Y la primera temporada de Doctor House, muy buena serie. Te diré. Bueno, tiene sus momentos y es buena. Es muy entretenido, o sea, a mí me gusta verlo, ¿no? Pero así como para tenerla... De hecho, últimamente, ahora que ya todas las series las están sacando en DVD, de pronto sí como que te preguntas, ¿neto quiero esta serie en DVD? Entonces, de alguna forma, he aprendido como a filtrar un poco más, ¿no? El problema es que si checas mis compras de las últimas temporadas de televisión que hice, te juro que cualquier persona pensaría que yo soy gay, yo soy mujer, porque me compré las... Te lo juro, dos temporadas de Ally McBeal, dos temporadas de Desperate Housewives y dos temporadas de Grey's Anatomy. Entonces, te lo juro que sí, es así como de... La señorita que me cobró fue así de... Son para tu mamá, ¿verdad? Yo, no, señorita, son para mí. Que, híjole, no te puedo hacer burla a ti porque... Son excelentes series, son magistrales series. Particularmente yo soy gran fan de Ally McBeal, ¿eh? Te faltó comprar las tres temporadas de Veronica Mars. Sí. Y eso porque ya las tienes. No, de hecho, bajé la primera temporada hace poco. Wow. Y ya acabo de ver el primer episodio, todavía no lo veo y está bastante interesante. Porque no he visto Veronica Mars, lamentablemente. Pero planeo verla ya que la tengo en mi computadorcita, bonita y esperándome. Sí, yo checaré. También. De hecho, les recomiendo mucho a toda la gente. Están pasando una serie por Fox Life que se llama How I Met Your Mother. Ah, eso no lo he visto, solamente lo he visto en... Fox Life la promocionan como el canal para mujeres. Déjenme decirles que How I Met Your Mother es la serie, es muy divertida, tiene muchos chistes machistas, tiene mucho sentido, en sobre todo para gente de determinada edad y con determinado estatus cultural. Es muy entretenido y parece que ya nos están corriendo a pesar de haber entrado 20 minutos tarde, entonces... Exactamente, ya nos tenemos que ir. Exactamente, se quedó en el tintero la pregunta de Israel acerca de Crimson y de Caribulú. De hecho, la gente de Caribulú son buenos amigos míos y en algún momento se puede, los invitaré al programa. Les aseguro que estarán por aquí de mil amores. Vic Hernández y Emma Hernández, que son entrañabilísimos amigos, estarán por acá. Entonces, no te apures, Israel, te aseguro que sí los conozco y que estarán por aquí en algún momento. ¿Algo más rápidamente antes de irnos? Pues por acá solamente te mandan saludos y que también a Bionic Master lo quieren tildar de gay por ver Grey, pero en fin. Es que es la onda. Grey's Anatomy es la onda, es muy buena serie. Exacto, está excelentemente escrita y Desperate Housewives es otra serie excelentemente escrita, en fin. Bueno, parece que ya tenemos que ir, ¿no? Quedan muchas preguntas. Queda de Skywalker, que de algún sitio en internet donde digan el precio de tus cómics. Si quieres, lo posteamos en el blog. Sí, de hecho, en el sitio de la Wizard, Overstreet Guide. Googlealo, Overstreet Guide. Acabo de cometer el peor error de mi vida. No debía haber dicho eso, pero en fin. Perdóname, Bionic Master. ¿Qué cosa? ¿Qué lo de que él también ve Grey's Anatomy? No exactamente, pero sí la regué, perdón. Ok, bueno, lo siento. En cualquier caso, Jerry sí está a punto de sacar la escopeta y corrernos de la estación. De hecho, tenemos un par de noticias que tenemos que darles. Una de ellas es que, bueno, Joey no está acá. Y segundo, que parece ser... Eso lo notaron. Eso es bueno, ¿sí? Y parece ser que nuestro siguiente programa va a ser nuestro último programa en vivo del año. Porque parece ser que la estación se cierra por una temporada de vacaciones. Pero bueno, ya más noticias se las daremos la próxima semana con mayor detalle. Así que estén pendientes la próxima semana si tienen algo que decirnos o compartir con nosotros. La próxima semana es nuestro último programa en vivo. El programa no se para, tanto yo como Liz como yo estamos haciendo el compromiso de grabar programas para poder subirlos durante el tiempo que esté de vacaciones la estación y los puedan seguir bajando del blog. Pero el programa en vivo parece ser que la próxima semana es nuestro último programa en vivo del año. Ya regresaremos el próximo año con más fuerza por esta estación en torreo.com. En tu vida. Así que, niños, despídase, niña, porque ya tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Muchas gracias por habernos escuchado y perdón por haber llegado tarde. Bueno, por haber entrado tarde, por causas ajenas. La dirección del blog. Échenle la culpa, no cover. Sí. La dirección del blog es http://diagonal con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión. blogspot.com, donde nos pueden comentar, bajar los programas. Si tienen algún amigo que esté interesado en el tema, en el blog están todos los programas anteriores, desde el primero hasta este que lo subiré esta noche. Y también pueden hacernos llegar todas sus dudas, comentarios, quejas y decirle a Joy cuánto lo extrañaron a comic-conexión@hotmail.com y mandarle sus besos y sus sugerencias. Exactamente. Muchas gracias, descansa, nos vemos la otra semana. Bueno, nos escuchamos la otra semana. Yo los dejo con esta canción, que es mi canción y no está Joy para molestarme. Así que este es de los Yeah Yeah Yeahs, es la canción de Maps, espero que les gusten. Que es un tamaño de canción, qué buen gusto, qué barbaridad. Que si no, viene en el disco Pill Session. Así que disfrútala. Ah, es una versión en vivo. Claro. Ah, qué bonito. Esa me la tienes que pasar. Pero bueno, nosotros nos escuchamos aquí el próximo jueves a las 6 de la tarde por enturradio.com, en tu radio, en tu vida.